baixamos outra vez a música e xa temos outro lado do fío telefónico o noso director de Lúa Nova, Antonio Díaz. Moi boa tarde, Antonio. Hola, boas tardes, como estades? Pois ben, aquí tentando levar adiante este programiña sempre en Galicia, como ti sabes, dándoche a benvida porque facía un tempo que non, facía un tempo que non falábamos con él. Claro, claro, facía un tempo. É que agora como está a cousa así como está, un regárdase bastante de eventos e de cousas. E aquí, sí, claro, bueno, está, estamos ben, dentro do que hai estamos ben. Pois, bueno, pois alegrámonos moitísimo e que continúes así, tamén te desexamos. Escoita, estábamos preguntándonos entre nós, vamos de dar aos nosos ointes esperanza de que a revista de Lúa Nova pois xa está casi na imprenta, non? Sí, bueno, está esperando un ok, como diríamos, sí, para imprimir, pero prácticamente está prácticamente feita, non? Eu espero que dentro de poucos días a teñamos. A ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, este ano vai ser un pouco especial porque, como sabéis, a nosa revista, pues a sección principal pues serían as actividades da asociación, ¿no? Claro. E estas nas actividades pues houve que suspenderlas prácticamente, estamos falando do 2020. Claro, houve que suspenderlas prácticamente, fixemos dúas ou tres, ¿no? Que o premio de poesía, os primeiros dous meses do ano, o carnaval e iso, despois xa estuvo todo o ano pechado, e bueno. E ainda non se, ainda case sigue igual. Claro, porque claro, tampouco se van actividades, entonces, pues bueno, pero si sí vai con un contenido moi importante, hai máis colaboracións exteriores de xente importante, de escritores, de xente, non sei, de Galicia que está o día da actualidade de cultural e social de Galicia, ¿no? Sí. E vai ter un contenido bastante importante. Pero xa, vamos. Muy bien, muy bien. Os coito unha cousa que te quería comentar. Bueno, ti eres digamos, notario e o valedor do Premio de Poesía Rosalía de Castro. Bueno, xa demos comunicación dos gañadores e todo eso, pero que estáse traballando tamén xa para o próximo, non? Sí. E quizás a mellor haxa novidades tamén. Eso nos comentou Oliver, ¿verdad? Sí, bueno, normalmente cuando se acaba un acto xa se empeza a traballar para outro, ¿no? Sí, bueno, estamos empezando as bases xa vamos publicarlas agora dentro de pouco, igual hai alguna depende moito tamén de como este a cousa co tema do coronavirus ese, se podemos facer un acto en condicións ou tenemos que facelo como fixamos o ano pasado. Sí. Pero si, por exemplo, a cousa está ben, que se poida facer un acto en condicións, sí, que hai pensado facer algo especial, non? Referíame que cando estivemos precisamente ali na entidade celebrando os 40 anos, comentáranos Oliver, o presidente, de que quería mellorar ou rectificar un bocadiño, non moito, pero as bases para poder aumentar o premio e ao mesmo tempo tamén para ver se podían recibir precisamente os textos sin precisar que se enviaran en papel, sino que se pudieran recibir electrónicamente. Sí, sí. Estaba el pendiente de hacer alguna... Eso es una de las cosas también que se está hablando, pero hay un problema de tú sabes más que nada, tú me echas siempre en un jurado, con nuestro premio de poesía... Aí nadie se entera de que do nombre dos participantes hasta que este ano, por exemplo, todos os anos. Sí, sí, sí. Hasta que eu dixen, non, que foi despois claro. do fallo. Entonces, claro, sí, sí. Entonces, porque hai a posibilidad de enviarlos por correo ou enviarlos por calquera medio, pero eso non che daba seguridade hoy de que, no, tengo, eso... que todos vemos durante estos 30 y pico de años que por, vamos haciendo. Por eso, entonces... yo decía eso por el efecto de que, por eso, Oliver estaba buscando una fórmula que fuera, estaba buscando, dicho que iba a pedir información a los informáticos, precisamente sí. Para que, a ver si se podían recibir sin, de algún sitio que no... ellos no tengan que enviar el papel, que envíen un texto, eso es. Exactamente, no son confeccionados, pero claro, el texto tiene que enviar también un... O nombre y o eso do autor, ¿no? Que ahora é moi fácil metelo nun sobre e aí queda sí. O xurado non sabe se tú, claro, firma o poema. Bueno, é máis, pero bueno, sí que hai esa idea de poder facelo. Quere decirse que se está traballando precisamente para eso, non sei, a ver que nos diga precisamente o presidente, cando teña avanzado todo ese tanto. De feito, hai dous anos que xa recibimos algún, non? Que o poñéramos, pero atopámonos co problema ese, entón. Sí, hai unha rapaz aí na asociación que é informática, e, bueno, están mirando a forma a ver como se pode facer. Bueno, pois pues aí vamos. Eu, polo que respeta a mí e as responsabilidades que eu... levo tendo no concurso durante estes anos que son técnicas e culturalmente non entendes que valorar os poemas e eso neso non me meto, son cousas técnicas de traballar, de recibilos, de empaquetar e isto, de poñerme en contacto, de dar fe que este poema pertenece a ese a ese autor, en fin. Veixo o problema ese, pero bueno, todo se pode mellorar e solucionar. ¿Entendes? Bueno, pues vaya que teñamos... voltando outra vez a revista Lúa Nova, que este, que número é xa? Este é o número 60, que, a ver. Tiñamos que levar... Sí, pero si se fixera como se fixeron os 10 primeiros anos... pues levaríamos un número 200, porque se facían 4 anos. Ah, sí, porque daquela eran casi trimestrales, non? Sí, facíamos unha cada trimestre, e despois, os primeiros 9 anos, fixemos unha cada trimestre, 33 edicións, non? E, bueno, despois, por diversas circunstancias, pois, bueno, os que nos fixo, outros fixos de 2 ao ano, e, bueno, desde hai anos xa que me volvín a facer un cargo, bueno, que me encargaron a min de dirigila, pois, faxe un ao ano. Bueno, claro, se fuera por mí faríamos 2 ou 3 ou as 4 anos, pero claro, as condicións económicas... As condicións son diferentes, claro, entón, claro, lógicamente se pode facer. Bueno, tens que... Tú que coordinaches esta última, este número 60, destacas algún artigo ou alguna participación especial? Sí, hai participacións de, por exemplo, un amigo vos, o Suso Díaz. Alguna máis que tampouco quero agora... Ah, que non todo... queres descubrir. Moi ben. Sí, non é que non queira, que agora tampouco me acordo así, que estou aquí, no, como sabéis, repuxado aquí nunha casinha que teño aquí no Baixo Penedés, e non teño aquí diante, e non quero... Desvelar para adiantar cousas, non? Claro, hai escritos de xente importante que cando sale xa veréis. Pero sí, que coa mesma calidade como sí, sempre, sí. Non? Sí. Vale. Sí. Pues... Hai un traballo que vai ser moi importante que, a máis, veo por mediación túa, tú debes... Vale. Bueno, pues vaya que teñamos sorte de ver. Quique quería decirte alguna cosa antes de que xa nos quedan poquiños minutos, 5 ou 4 e medio, vamos a ver. Felicitar a Paco Rivas, porque, bueno, pues, no. xa saliu. Ya saliu. Sí. Ahora con que falábamos. Estábamos con Antonio. Antonio, sí, hola. Sí, que estaba hablando de revista que está a piques de imprimirse, pero falta ya un ok ahí, parece ser que, sí. Para que a lo mejor faltarán unos días. Hablando, claro, ¿entiendes? Pues muy bien, pues ojalá, pues nada, pues un abrazo, vale. Para Antonio, para Amparo, para toda la familia. Igualmente, Quique, allí apertas a toda la familia. Bueno, pues ya os digo, quedaban 4 minutos o así, pero bueno, antes de despedirnos, alguna cosa. Ahí tendré moito vento, moita chuvia, ¿verdad, Quique? Moito. Aquí, ahora, onte incluso me asusté, levantéme por a noite porque pensé que alguén me estaba entrando na casa. Abanando. Todo solo, sentín ahí unos golpes, bom, pam, tam, e ver. Bueno, levantéme, claro, facía un aire fora do normal. Pues tendes, bueno, tendes que ter cuidadiño, esto creo que, bueno, un amigo meu que é profesor de química me dixo que era ciclogénesis, creo que se chama, sí, ¿no? Sí, sí. Que vai a ser un fenómeno que vamos a ter que acostumarnos porque debido ao cambio climático, pues vai a haber deste tipo de fenómenos, nevadas como está sucedendo nos Estados Unidos, sí. Cosas raras. Entonces, encima das pandemias e de todo isto, señor Benio, vamos a ter outra máis. Pues vamos apañados. Vale. Que agradecerche moitísimo que participaras hoxe connosco, desexarche que todo continue con ben. Ata o vindeiro sábado, a ver se somos capaces de volver a contar contigo. Ainda estamos en antena ou non? Sí. Ah, estamos en antena, vale. Pois nada, pois cando pronto, hasta o vindeiro sábado, que vos escoito sempre, normalmente escoito vos facendo deporte. Moi ben. Unha cinta poño o programa e poño a cinta. Moi ben. Agradecerte moitísimo estes minutos que nos dedicaste. Unha aperta, Quique. Unha aperta, Antonio, ata o vindeiro sábado, hasta que voltamos outra vez a contactar contigo. Moi ben. Veña, vamos a despedirnos, vale, con música, e decirle ao noso técnico que poña un pouco de lleno de música para darlle a salsa a isto. Eso. Esta música sírvenos para despedirnos de todos vosotros, queridos ointes. Ata o vindeiro sábado, á mesma hora, 2 horiñas de radio en grego que faremos aquí en Sempre en Galicia, na emisora amiga Radio Barrella. Que teñemos fin de semana. Amigas e amigos, que a noite se xa vos o descanso e arruga a vosa liberdade. De co sábado que ven. Unha luz que desmonta as ideas.